Luna en Tauro. La semana que tenemos por delante trae fase lunar menguante, así que hay que drenar necesidades emocionales caducas sí o sí. Tienes que prepararte porque en unos días comienza a llegar energía astral a tu domicilio y se irán uniendo a Urano, trayendo cambios radicales en tu persona. Dicen que después de un sufrimiento, la liberación llega, y eso es lo que vas a sentir, ya lo verás. Por eso, atente durante la semana que tienes por delante para eliminar, sobre todo, pensamiento. Ese pensamiento que se aferra a ciertas circunstancias. La luna, cuarto menguante en Capricornio, es la ideal para empezar por tus creencias y poder eliminar valores a la hora de construir tu escala de lo importante en la vida. También podría tratarse de dejar atrás asuntos legales, acabar estudios o temas que lleves en el extranjero. Evolucionar comienza a ser un trabajo importante en los tiempos que corren, sobre todo porque toca desaprender lo aprendido, y eso siempre supone afrontar retos inesperados. Tienes que fomentar la intuición, y para ello Palas en Piscis, en sextil a Urano en tu casa, será la ideal para dejarte llevar y meditar. Procura tener tiempo a solas, pasear o hacer algún ejercicio que calme la mente. Es de la única manera que podrás escuchar los mensajes que el universo te envía continuamente. Desde el martes hasta el jueves hay asuntos profesionales que requieren de innovación. Por eso vendrán conversaciones con socios o incluso con figuras de autoridad que traen otras formas de enfocar tu tiempo y tus metas más altas. Desde luego, si te dedicas a temas espirituales, me encanta, porque las confluencias astrales te llevan a subir frecuencia a base de entrar muy dentro de ti y rebuscar talentos ocultos que pueden darte otro aire, incluso en tu día a día y en tus rutinas diarias. Imprevistos vendrán, como siempre que la luna transita por Acuario, pero serán porque hay que cambiar algo de ti y dar, con ese efecto dominó, el cambio radical en el papel que has venido a representar. Demasiada energía en la casa 12 hace que todo pese demasiado, e incluso que haya enemigos ocultos que no te dejen en paz. Pues ya sabes, procura ducharte con sal gorda y enciende velas blancas pidiendo que se alejen de ti esas malas energías. La luna cuarto menguante en Piscis, durante el fin de semana, será la que te ayude a eliminar conductas a la hora de trabajar en equipo, proporcionándote otras pautas y nuevas formas mucho más innovadoras. Fin de semana con la intuición a tope, así que mucha atención a los mensajes que lleguen. Acepta realidades sobre asuntos económicos en los que haya terceros de por medio, porque se están gestando nuevos proyectos que en un futuro te darán mucho más de lo que crees. Venus en Trino, con Juno y en sextil a Júpiter, serán los encargados, y es que la justicia divina quiere que fomentes el trabajo en común para que des lo mejor a los demás. Te aseguro que serás recompensado, así que hacia adelante. La luna nueva en Aries se da en tu última casa, así que el propósito tiene que ir encaminado a liquidar asuntos emocionales, por supuesto, que sobran en tu vida. Ponte la vía y drena. Proponte comenzar este nuevo ciclo viviendo de adentro para afuera, no de afuera para adentro, porque lo único que vas a conseguir entonces es atascarte. ¿Y de qué? De toxicidad. A nivel profesional me encanta la casa 12, porque da una frecuencia mucho más avanzada que la que se mueve en Matrix. Así que, ya sabes, intención para fomentar la espiritualidad a tope.